Yo pensé que el gobierno, cuando ganamos en diciembre, iba a cambiar su actitud. Yo pensé que más bien nos iba a llamar a construir juntos el país que queremos, a construir un país de oportunidades, a empezar realmente. Yo pensé que el presidente Maduro era el primer interesado en que realmente se viera lo que está pasando en PDVSA, por ejemplo, con esa crisis de corrupción, donde el barril de petróleo, producirlo nosotros, es el más alto del mundo, el precio más alto debido a la corrupción y a la burocracia en la industria. Todos los casos de Cadivi, el caso del ferrocarril, todos los casos de corrupción que ha desangrado el país. Y lamentablemente, el gobierno lo que ha apretado, el gobierno lo que ha dado muestra es que es un gobierno cómplice, un gobierno forajido, un gobierno que no quiere buscar la solución. Y bueno, y por tal motivo nosotros lamentamos muchísimo esa crisis. Acompañamos a los diputados, a nuestros compañeros que se desincorporan por modos propios, por petición propia, pero nosotros vamos a seguir esta lucha en la Asamblea, nosotros vamos a seguir diciéndole a la gente, a ustedes, amigos, que nos están escuchando, la verdad de lo que está pasando en el país, y seguir trabajando en cada una de las comunidades, porque presidente Maduro, ojalá y este mensaje le llegue. Si usted no enrumba el barco por un buen sendero, vamos a tener que salir de usted, y no somos los diputados, es el pueblo de Venezuela que va a salir el presidente Maduro, porque esta crisis no la aguanta nadie.